que no te has dado cuenta que por no mirarte me puedes matar. ¿Qué más quieres de mí? Dímelo, por favor. Ya no encuentro palabras, no encuentro la forma de darte mi amor. Éxitos de ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Abrázame, porque tal vez si tú te vas, yo sienta frío, porque me abrigo junto a ti, dulce amor mío.

que tanto te gustan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Participación de los hermanos Michel en el escenario del Toque Bohemio con este tema Duraznito, sí, que perteneció al álbum que lo nombraron Serenatas. Y continuamos con más aquí en el Toque Bohemio, son ya las 9 de la mañana con 42 minutos. Recuerden amigos que solamente tenemos media hora, y un poquito menos, pero así que aprovechamos al máximo los minutos llevándoles la mejor música. Ahora es el turno de los Jaibos y llegan con esta melodía de la inspiración de Guillermo González Camarena, Río Colorado. Hermosa noche de ilusión. Tijuana, escuchan 860 La Poderosa. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir. Al tradicional trío Los Panchos con el tema de Contigo. Un minuto nos separa del minuto 50, 9:49, tiempo de despedirnos, como siempre, agradeciendo infinitamente a todas las personas que nos sintonizan desde muy temprana hora, que se han comunicado aquí a cabina. También sabemos que muchas no se comunican, pero ahí están siempre presentes de nuestra programación musical. Pues no me resta más que decirles que la pasen de lo mejor en este fin de semana. Tendremos clima agradable en esta semana,

Tijuana. Escuchan 860 La Poderosa. Diles que escuchas 860 La Poderosa. Pero no lloro, no tiene caso. Nada me gana.

sufrir y ya no podré vivir si es que ya no vuelvo a verla. ¿Cuántas veces una lágrima le di rodando de sus ojos? ¿Cuántas veces su sonrisa disipó lo cruel de mis enojos? El cariño que perdí nunca más regresará, porque no la merecí, porque no le supe dar un poquito de mi vida. Una lágrima le vi rodando de sus ojos. ¿Cuántas veces su sonrisa disipó lo cruel de mis enojos? El cariño que perdí nunca más regresará, porque no la merecí, porque no le supe dar un poquito de mi vida. El cariño que perdí nunca más regresará. De ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Cada vez que lo veo pasar,

860 La Poderosa, música del recuerdo. Guzmán y Juan Gabriel en esta melodía titulada Uno de Tantos. 16 minutos y las 11. Soy uno de tantos. Yo que a veces miento, te juro. Pregunta, diles que escuchas 860 La Poderosa. 860 La Poderosa. Lo amargo de mis años, tú haces.

pregunta. Diles que escuchas 860 La Poderosa. 860 La Poderosa para San Diego y Tijuana con 10.000 watts de potencia. Sintonízanos en línea a través de lapoderosa860.com. Pídele a tu dispositivo electrónico que sintonice La Poderosa 860 en Tuning. 860 La Poderosa, música del recuerdo. Bienvenido al aniversario Ley, con grandes ofertas en toda la tienda. Botanas Sabritas seleccionadas de 160 gramos a 240 gramos, 4x3. Salchichas de paquete, excepto para asar, 3x2. Coca-Cola, 3 litros, 48.50. Ven al aniversario Ley, la tradición de los mejores precios. Válido al 6 de octubre. En el primer año de gobierno, regresamos Pemex y CFE al pueblo. Los cambios legales dan un nuevo impulso a la producción de energías limpias con soberanía. Terminamos 7 plantas de generación eléctrica y vamos por más de 30. Pemex produce diésel y gasolinas en sus 8 refinerías y vamos a recuperar la petroquímica. México cuenta con energía suficiente para atender el desarrollo y las necesidades de la gente. Así la transformación avanza. Gobierno de México. En el primer año de gobierno, la economía sigue creciendo. 13 millones de personas ya salieron de la pobreza. Y con el Plan México vamos por más para nuestro pueblo. Producir más sin dañar el medio ambiente en lo que consumimos. Seguir aumentando los salarios. Promover la inversión pública. Atraer más inversión privada. Autosuficiencia alimentaria y energética. Fortalecer y ampliar los programas de bienestar. La transformación avanza. Gobierno de México. El contenido y las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa. Su alcance y contenido son opcionales para el auditorio. Hola, les saluda Mary Serrano, aquí de Serrano Lincoln en la Mesa. Es un placer atender al pueblo del centro, Calexico y hasta Mexicali. Como el concesionario oficial de Lincoln para el Valle Imperial, estamos comprometidos a ofrecerle un servicio inigualable. Contamos con servicio de entrega a domicilio y aprobación de crédito fácil en línea. Y recuerden, amigos, que mis agencias de Serrano Auto Group son las agencias para el pueblo, porque mientras otros le dicen que no, nosotros sí podemos hacerlo. Serrano Lincoln, experimenta el símbolo de la sofisticación, tecnología visionaria y elegancia sin comparación. Nuestros últimos modelos fueron diseñados con tu comodidad en mente, para así brindarte una experiencia inigualable. Las instalaciones de Serrano Lincoln van más allá de tus expectativas. Explora y ve cómo Serrano Lincoln ofrece una tranquilidad para cada momento de tu jornada. Serrano Lincoln, poniendo lujo a tu alcance. Abriendo un Lincoln Corsair Standard por solamente 457 al mes. Este es el programa para el pueblo y transmitiendo desde los estudios Sedano Group. En este programa se le ofrecerán soluciones a su problema de transporte. Bienvenidos al programa de Sedano Ford, Chevrolet, Volkswagen, Ford y Lincoln con Manny Sedano. Buen día, San Diego, aquí Manny Sedano desde los estudios Sedano Ford con JC en esta mañana con ustedes. ¿Cómo te encuentras, JC? Muy bien, aquí contento, es fin de semana, hay que disfrutarlo y qué mejor con buenas noticias. Fin de semana, así es que estamos aquí con usted, queremos dejarles saber, bueno, para empezar estamos estrenando ya nuevo edificio allá en Sedano Chevrolet, sí, en la ciudad de muy Cincy, bonito, si Dios quiere ya muy pronto, el para aquellos que están pensando en qué es lo que voy a hacer con el edificio allá que teníamos en Mission Bay, pues lo vamos a abrir es pronto en un mes, yo digo, un centro de autos usados que se va a llamar Mission Bay Motors, si Dios quiere, pero por lo pronto ahorita, para seguirle dando servicio y oportunidades a la gente que está de ese lado del condado, sí, sí, sí. Pero en lo que cabe de Chevy, pues ya Chevy ya los tenemos ahí en la ciudad de CNT, nuevo lugar, son 13 acres de terreno, todo completo, ya empezamos a ofrecer soluciones para aquellas personas que andan buscando Chevys del año, nuevos, seminuevos. Tenemos bastante autos seminuevos que ofrecerle, aparte autos nuevos, y lo que he visto, que la gente ya del Valle Imperial sale, ¿no? Sale de... Les queda más cerca, sí. De aquellos rumbos, sí. Porque por falta de atención, de servicio al cliente, de autos, hay veces que no tienen el inventario suficiente. Y queremos invitar a todas esas personas que nos están escuchando desde el Valle Central, Del Valle Central. Valle Imperial. Es que antes estaba en el Valle Central. Sí, sí, sí. Valle, está para el norte. Sí, en el Valle Imperial. Y aquellos que trabajan en los fields, que andan trabajando, de hecho, también en la maquila del lado de Mexicali, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y igual así como los paisanos de Tijuana y Tecate, que, bueno, cruzan la frontera, vienen de acá para allá, de allá para acá. Diariamente. Diario. Hay que tener un buen auto. Así es, y queremos invitarlos, pasen, ya saben, a Lo Barrido, un lugar nuevecito en la ciudad de CNC. La dirección es 10335 Mission Gorge Road, en la ciudad de CNC. Muy fácil está llegar, porque está a un ladito del cajón. Está por el 125, sí, donde termina el 52, donde termina o empieza el 67, o sea, el 8. Hay muchas maneras de llegar, muy fácil. Así es que nada más metan el Google search ahí, Sedano Chevrolet, Sedano con S, S-E-D-A-N-O, Chevrolet. Y puede también ver nuestra página de web, que es sedanochevrolet.com, para más información. Así es que yo quiero que usted maneje algo más hoy mejor de lo que trae este fin de semana. Así es que presentar, ¿no?, que estamos aquí ya listos en este fin de semana. SedanoChevrolet.com para más información. Puede ver todos los incentivos, los autos, los descuentos que tenemos para usted. Así es que nuevo lugar, estrenando, todo es nuevo y queremos invitarlo para que vea la diferencia. Ahorita las camionetas, de hecho, se han estado moviendo bastante de las F-150 en Ford, ¿no? Ajá. Que de hecho, pues hay muchas camionetas en la carretera y gente que me encanta cómo la compañía de Ford ayuda para mantener lealtad. O sea, lealtad tiene que ser tiene que ser una relación donde todos participamos, sí, ¿no? Dile porque, vuelta, sí. Sí, porque hay veces que le pedimos a la gente, o sea, venga, venga, venga, pero, o sea, nosotros tenemos una responsabilidad de seguir conectados con el pueblo, ¿no? De uh-huh, seguir brindándole servicios y seguir conectando y no sea nada más una venta y ya. O sea, porque eso es abusivo, ¿no? Sí. Que tenemos que mantener la relación. Y siempre van cambiando las necesidades. Yo me acuerdo hace mucho, cuando había caído la recesión, que fue una en el 2007, 2008. Sí. Bueno, 2008 fue cuando tronó, ¿no? Tronó, cuando explotó. Pero ya venía los temblores pequeños ya estaban de antes. Sí, desde el 2006 por ahí, creo. Sí, porque lo que había pasado es de que para aquellas personas que no recuerdan, había llegado la gasolina a donde está ahorita, de precio, ¿no? Sí, cinco y feria. Y eso tronó mucha gente. Pero si te pones a pensar, o sea, claro que es algo que vas pagando por gasolina, que de hecho el gobierno aquí en California lo hace más caro al propósito. No, eso es mi opinión, porque no soy experto. No, pues es que lo que pasa aquí en California es que se pagan dos impuestos. Sí, por eso. Hacen más, lo hacen el gobernador acá de este lado, que no soy un gran fan de él, pero o sea, lo hacen al propósito para tratar de que la gente se vaya a los autos eléctricos. Y yo no tengo nada contra el auto eléctrico. Yo lo único que tengo en contra es de que a la fuerza no cabe nada, ¿no? Entonces ahí es donde el gobierno quiere mandarte a lo que ellos dicen que tú tienes que estar comprando por decisión X, ¿no? Entonces, poco a poco lo que van haciendo es haciendo más difícil por tratar de tener una versión de gasolina, por ejemplo, filtrada y refinada para que queme diferente el combustible aquí en California a otros estados. Entonces, nosotros pagamos $2-3 más de lo que paga una persona regular en otro estado. Uh-huh. Y compartimos el mismo aire, ¿no? O sea, no es... Sí. O sea, no se queda en Arizona, no se queda en Nevada. O sea, ahí viene, vuela y las nubes lo cargan y todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, lo hacen más caro para, en fin, de tratar de convencer a la gente de otras opciones. Sí, ajá, exacto. Porque si tienes un camión grande, pues vas a pagar $100 por llenar gasolina, ¿verdad? Pero el tiempo que te ahorras también, o sea, ¿cuánto vale tu tiempo? Porque hay mucha gente que dice, no, pues yo no tengo tiempo para estar cargando una hora, dos horas, o tres, o cuatro, o siete. Hay veces, depende de los cargadores que tengas. Y como digo, no hay nada en contra de lo que cabe de la tecnología que va cambiando, pero es como todo, los paneles solares que existen en las casas ahorita, antes eran carísimos, ¿no? Sí, como no. Y ahorita ya casi con incentivos, con eso y el otro ya se regala. Y algunas personas lo hacen con tratar de conservar energía y tener esto y el otro, pero si se va la luz, que muy pocas veces suele suceder eso, al menos que vivas en lugares como Los Ángeles. Ándale. De todos modos, si tienes unas baterías o lo que sea, de todos modos, nada más puedes utilizar una cierta parte de tu casa, ¿no? Que es el refri, que donde vas a cargar los celulares y eso, pues porque no te da toda la casa, al menos que tengas un generador, ¿no? Ajá, sí. Entonces ahí son cosas que no hay lógica. Pero es tecnología nueva, igual como los celulares, si se adaptan, hay algunos que se adaptan, otros que no. Al caso que voy, vamos a estar hablando de la gasolina. Ajá. Es de que, pues, siguen que con impuestos, que el otro, que tratar de poner impuestos para usar las carreteras para aquellas personas que no tengan registro, o no registro, que iba a decir lo del registro, que no tengan motores de gasolina, que sean eléctricos, entonces iban a tratar de cobrarles alguna manera de que ellos paguen también por el uso de las calles, que no sé a dónde se va el dinero, porque no lo están usando en las calles, ¿no? Está bajo construcción toda la ciudad. Todo el tiempo. Había como un déficit de, creo que para arreglar todas las banquetas y calles del condado eran 3 billones, y eso hace años. Entonces ahorita ya con la mano de obra, que es más cara. Más cara, o sea, todo cuesta más. Entonces, yo me acuerdo que había un gobernador que se llamaba Gray Davis. Y este no es un show político, pero estamos hablando de historia. Y cómo es de que los autos tienen tanta influencia en el país y en el estado, en la vida, en todo, ¿no? O sea, si tú vas por las carreteras, o sea, ves carros donde quiera, tirados, manejando, caminando, a exceso de velocidad, y hay otros que no. Ves carros tirados de otras marcas, ¿no? Pero había, por ejemplo, Gray Davis era un gobernador que podemos decir que no era bueno, si era bueno, no importa. O sea, pasaron una ley, o sea, en ese tiempo donde cobraban más por los registros, ¿no?, de los autos. Ah, sí, como no. ¿Sí te acuerdas? Sí, como no, sí. Y lo votaron. Por eso, ¿no? O sea, lo votaron a la calle, ¿no? No lo votaron. No lo votaron para que se quedara en el puesto, sí, lo votaron para la calle. Lo votaron, le hicieron un recall porque, o sea, los registros empezaban que $1,000, $1,200. Y ahorita es lo que paga uno de todos modos, o sea, poco a poco lo van subiendo y no hay contabilidad de a dónde se va todo este dinero. Sí, es cierto. Entonces, pues esto de la necesidad de los autos nunca va a terminar. O sea, el del transporte. Y estaba pensando, sí, ¿qué es lo que te compra el transporte? Te compra libertad. O sea, la libertad es de moverte. De desplazarte donde necesitas. Donde necesites estar. Si te compra esa libertad, ¿no? Ese que el destino no te va, el destinaje no te va, no te va a impedir, o sea, que dices, no, tengo que ir a Sacramento, que muy poca gente, yo diría, ¿para qué van allá? No, pero vamos a decir que suponemos de que iban o a Las Vegas, ¿no? Y pues se montan un auto y le echan gasolina o carga o lo que sea y ahí van, ¿no? Eso es la libertad que ofrece el transporte. Entonces la seguridad de eso, pues tiene que haber seguridad, pero también, o sea, hay manipulación de los gobiernos para tratar de imponerte algo, y hay veces que la gente dice, porque yo digo que el pueblo es el patrón de todos, ¿no? Del gobierno, de uno, de todo, y si ellos deciden que no es algo que les gusta, pues no lo hacen. Y poco a poco se va muriendo, y ahorita lo que estamos viendo de que dicen, ay, que el amarillismo, ¿no? Como siempre, la izquierda y la derecha. Y que existe, dice, no, pues ya se va a acabar el mundo, que está subiendo eso que el otro. Pero sin embargo, la necesidad del pueblo es la necesidad del pueblo. Tienen que seguir trabajando, llevar a sus hijos a la escuela, que ya viene muy pronto, ¿no? Sí. Los comercios. Sí, también, sí. Todo eso tiene que apoyar todo lo que estamos haciendo aquí. Y yo manejé, muy pocas veces que voy a Los Ángeles, pero manejé por las calles. Hay veces que te manda el Waze por otros Waze, ¿no? Porque, o sea, te manda por barrios que en tu vida habías pasado. Y estaba viendo todos los carros que estaban estacionados en las calles, ¿no? Dije, el amor de o la pasión de los autos para la ciudadanía es grandísima. O sea, sí, que, pues es un miembro de la familia, es tu herramienta de trabajo. Sí, porque, o sea, donde quiera que vas, o sea, hay autos y claro, te montas a las carreteras y vas a vuelta de rueda estás cruzando la línea ahí en la frontera, Diego, sí, o en Tecate, o en Mexicali, donde sea, o sea, está de tope, ¿no? O sea, horas para cruzar y por qué es, qué es lo que causa, o sea, la gente con la libertad que compra el transporte, pasan, van, y pero ocasiona otra cosa, ¿no? Que ocasiona, pero está mejor que la Ciudad de México. Ah, no, pues sí, no. O sea, para ahí pasa... Estamos en la gloria. Sí, entonces ahí, que ya están adaptando autos eléctricos y bicicletas, y van a aparecer Vietnam un día de todas las bicicletas que hay ahí. Pues ya ahí ves las bicitaxis, ¿no? Sí, o sea, todo eso donde está cambiando por tratar de resolver el detalle del transporte al pueblo. Y como tenemos, la población aquí en el condado, creo que es arriba de 3 millones. Sí. Y la ciudadanía hispana es el 30%, como tengo entendido, el 30% de esa cifra, nada más en las ciudades, en el condado San Diego, más aparte la gente que vive al otro lado. Uh-huh. ¿Verdad? Decir que es la población flotante que está transitando. Y eso existe donde quiera. Y una vez, y no es por la pantalla, no, pero estaba en Lake Como, en Italia. Uh-huh. Y está Lugano, que es la frontera con Italia, que es parte ya de Suiza, ¿no? Ajá. Y entonces la gente trabaja porque la moneda nacional italiana es diferente en Suiza, ¿no? Entonces van y cruzan la frontera igual como están. Como aquí. Sí, o sea, igual como está de Tecate, vale más Tijuana. La moneda, en este caso, ¿qué vale más? La Suiza, ¿no? La moneda suiza. Y van, todo el mundo a trabajar y allá. Les pagan en el Swiss franc y luego se regresan a Italia. A Italia, y en es el euro ahí, y es más barato vivir en Italia que estar y ganar el otro lado. Y lo mismo, o sea, sí. la migración que existe, la legal, o sea, van y vienen y usan los países, y es algo de costumbre. No somos no somos exclusivos, los aquí. Exclusivos y únicos. Entonces ahí te das cuenta, o si ya empiezas a ver todo lo que está pasando aquí, de que, o sea, la creo que el litro, lo venden por litro en Europa. Sí, es el litro, sí. Sí, entonces te cuesta casi $10 el galón. Eso es lo que supe, sí. Y por eso puro carrito de 3 cilindros. Ajá. Es lo que tienen ahí. Por eso los dejan que vayan a 100 millas por hora, porque pues, qué importa, ¿no? Realmente tienes 3 cilindros para andar. Pero, o sea, eso es el detalle de que tenemos aquí, es que nos gustan las camionetonas grandes. Ajá. Que las F-150, que las Expeditions. Eso allá nunca lo vas a ver. Que las Suburbans, bueno, eso no lo veías ahí de aquel lado, porque las tarifas también que les imponen al auto americano es demasiado grande para andar ahí. Más aparte, o sea, el costo del combustible para llenar estas cosas, pues sería también algo muy caro. Sí, imagínate, $10 Entonces, de galón. Por eso imponen esto y nosotros siempre... nosotros siempre hemos estado enamorados de nuestros autos y tenemos una pasión por tenerlos, cuidarlos, y es un estilo o es una definición de nuestra imagen. Sí. Hay veces, ¿no? Sí. Para algunos. Y hay otros que no les importa, o sea, andan en carcachas y andan en lo que sea, no les importa, y ya cuando termina la vida de uno, pues empiezan con otro, ¿no? Y lo tienen por 10, 15, 20 años. La cosa aquí es de que, o sea, estamos en un cambio cultural, ¿verdad? Y hay veces que entra algo y después entra la oposición, y hay veces que ya se pierde el uso de razón, porque ya la gente, o sea, ya deja de pensar, porque, o sea, solamente estás acostumbrado a adaptarte a lo que te imponen. Y siempre hay que recordar que ustedes, o sea, el pueblo que nos escucha, ellos son los que mandan al fin del día. O sea, para mí, yo ofrezco limones o naranjas o sandías o lo que sea, lo que la gente quiera. Y eso es mi responsabilidad, de tratar de mantener la relevancia de esto, de estar ofreciendo lo que ellos quieran, no lo que quieran imponer. Entonces me estoy adaptando a tratar de forzar algo. O sea, la gente, si no te adaptas a un auto eléctrico, o sea, si yo te lo ofrezco como solución, te lo llevas, pero tu estilo de vida no es el cual que te ayude a la adaptación de esto, entonces no te estoy haciendo un favor. Exacto. Es como dices, si vas a Sacramento, por decir. Sí. Ya está uno acostumbrado, cargas gasolina en la gasolinera, ¿qué te tardas? En cargar en cualquier gasolina, no en Costco, porque en Costco son filas largas. Sí, pero bueno. Imagínate tener que cargar, o sea, sí. Usa eso. Costco, y no vamos a hablar de Costco porque no nos pagan para darle promoción. pero si es un lugar como ese, y van ahí por la percepción de que están ahorrando, sí. ¿De acuerdo? Sí. Pero el tiempo que gastan ahí para obtener ese ahorro, o sea, ¿cuánto cuesta eso? Igual como cuando tienes que ir a cargar, y que vas a un lugar y hay miles y miles detrás de ti que están cruzando esas vías y están parando en el mismo lugar para tratar de cargar, por eso pusieron lounges y para poderte descansar un rato, pero o sea, ese viaje de 9 horas te vas a tardar 15. ¿Sí? Para hacerlo. Sí, porque si sales, ya tienes calculado tu tiempo, por decir, en carro de gasolina. Sí. 8 horas, vamos, aunque pares al baño o a cargar gasolina, lo que tú quieras, pues son como 8 horas, 8.5. Sí. Y si te toca mal el tráfico, pues bueno, ponle 9. Pero si vas con un eléctrico, te vas a aventar 15, aunque sí. Vas a aprovechar el tiempo para descansar prácticamente. Sí, y lo que pasa es de que no estamos hablando mal de esto, simplemente estamos siendo realistas, porque usted tiene que saber cuáles son los cambios que hay, ¿no? ¿Cuáles son los cambios y cuáles adaptaciones tienen que hacer cuando decide la gente que va a hacer esto, ¿no? Entonces hay unas personas que es más, siempre mantienen un auto de gasolina en casa, aunque tengan un auto eléctrico. Entonces el eléctrico lo usan en la ciudad, que van a tal lugares porque tienen el beneficio de estacionamientos, el beneficio que ya también por hecho ya, de hecho ya dicen que se va a terminar, que son los HOV, lane stickers, que para los viajes compartidos, o sea que no van a estar dando eso ya. Entonces ahí son, porque o sea, eso se usa, haz de cuenta como el TSA ahí, o sea, okay, sí. ¿Cuánta gente no tiene el check TSA ready? ¿Cómo se llama esa onda? El pre-check. El pre-check del TSA, y ya te están queriendo vender el clear. Ajá, o sea, sí. Que es el otro. O sea, siempre hay alguna cosa que tienen que estar para imponernos. Dice, no, pues es que el privilegio y el beneficio de pasar por las líneas más rápido, vamos a ponernos en esta línea. Y luego de repente pues ya se atasca esto y el regular está bien vacío. Ajá, sí. O sea, porque es porque la gente anda buscando la conveniencia, el beneficio y todo eso en todo lo que hacemos. Y por eso yo digo que la relevancia de esto, a lo que estamos hablando, a lo que hacemos aquí, es de que nosotros siempre tenemos que estar pensando en lo que está pasando en la actualidad y cómo nosotros tenemos que estar sirviendo, ¿verdad? Las soluciones al pueblo que más convenga para ellos según la tendencia que exista en ese momento. Si la gente quiere llevarse autos eléctricos, pues autos eléctricos tenemos. Y tenemos bastantes, ¿no? Porque tengo un Chevy, tenemos el Blazer EV, Silverado EV, el Equinox EV. Y en Ford tenemos el Mach-E y tenemos el Lightning, que es la F-150. Y en Volkswagen tenemos el ID4 y el ID Buzz. Entonces ahí tenemos en las varias marcas. El Lincoln también tenemos el híbrido, que es el Nautilus Hybrid, 100% híbrido. Y luego tenemos también el Corsair, que es el plug-in, igual como el PHEV, que es donde es como corre en batería, como es un extender, donde te da como 30 millas, 28 millas por carga en eléctrico y luego ya se pasa al motor de gasolina. Entonces, ¿por qué dice, por qué no hacen más híbridos? Porque los híbridos son caros, porque tienes dos powertrains, tren de poderes dentro de un solo vehículo, y tratar de hacerlo para que, o sea, para que sea económico. Ahí es donde está el problema. Sí, porque tienes que meterle más partes, batería, y que anden batería y los y que regenere la electricidad ahí para que mantenga. Tienes dos powertrains de poderes adentro de un solo vehículo, pues eso viene con un costo. Entonces, sí, claro. Dos motores. Sí, entonces ahí es donde la gente pues está, pues dice, no, pues me gusta la idea, pero no me conviene o no tengo el estilo de vida donde me apoye esto. Y hay otras personas que se adaptan muy bien, porque o sea, especialmente la juventud, que dice, yo no tengo problema porque pues yo aquí voy acá, me estaciono en un café, hay que se cargue, X, ¿no? Entonces ahí hay bastantes cosas que van cambiando. Nosotros, la obligación nuestra es de tratar de conectar con ellos. Pero me regreso al principio, lo que estaba hablando del 2008, 2009, sí. Que los cambios naturales eran del cambio de crédito, porque ahí eran donde pasó, donde nosotros siempre andábamos buscando, no, que vengan con nosotros, que su trabajo, su crédito, bla, bla, bla. Dale, sí. ¿Te acuerdas, no? Sí, cómo no. Pero pues solamente andaban buscando los mejores peinados. Porque pues, sí, pues sí. El despeinado, o sea, con el crédito golpeado, pues lo descartaban. Porque dice, no, este no me conviene, no es mucho trabajo, bla, bla, bla, lo que sea, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos estado trabajando para mejorar esto y conectar con usted donde quiera que usted se encuentre. Ya sabe que estamos ahí queriendo llamarle la atención a la gente que vive en el Valle Imperial, ¿verdad? Para que pasen a visitarnos también, tienen su casa aquí en el Condado Este de San Diego, ya sea Sedano Chevrolet, enseguida tenemos Sedano Lincoln también. Ahora, nos pasamos a National City Volkswagen y a Kearny Mesa Volkswagen también, que somos los más grandes en Volkswagen aquí en el condado de San Diego. Exacto. Teniendo las ambas tiendas, que son las más grandes que existen. Una está en la Mía de Autos, en National City Volkswagen. Ajá. Así es que no se le olvide, ya estamos abiertos en CNT, Sedano Chevrolet, 10335 Mission Gorge Road en la ciudad de CNT. Tenemos un edificio nuevo, son 6 acres, bueno, en total son 10, ¿no? Pero acres de terreno, ahí no estamos vendiendo el terreno, simplemente está grande el lugar. Que era una escuela antes, ese lote. Ese lugar, sí. Y tengo trabajando en esto desde el 2017. Así es que tenemos bastantes años ya haciendo esto, ya se logró, se abrió. Estamos ahí, si me hubieran dicho, si hubiera aceptado el no, pues no estuviéramos ahí. Yo soy Manny Sedano, su dealer para el pueblo, con JC este fin de semana. Yo los invito a que pasen a cualquiera de nuestros lugares aquí y que haga la diferencia, ¿no? De que mejore su situación de transporte, entregue ese auto viejo, esa reliquia, esa carcacha que anda, que ya no vale ni la atención. Sí, no. Así es que vengan y sin gasolina, no hay problema. Sin gasolina, iba a decir yo, sin gasolina. Así es que nos tenemos que despedir. Yo soy Manny Sedano, su dealer para el pueblo, aquí con JC este fin de semana con ustedes. Dios los bendiga. Y hasta la próxima. Gracias. Hola, les saluda Manny Sedano, aquí de Sedano Lincoln en la Mesa. Es un placer atender al pueblo del centro, Calexico y hasta Mexicali. Como el concesionario oficial de Lincoln para el Valle Imperial, estamos comprometidos a ofrecerle un servicio inigualable. Contamos con servicio de entrega a domicilio.